Bueno, comenzando esta liga deportiva de este primero de agosto, día de la Pachamama, que en definitiva es el mayor, por ahí, la mayor efeméride que estamos teniendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, por supuesto, y aguardando también ya en un ratito la conexión con Daniel Giannico para, bueno, lo que tendrá que ver con este programa. Decíamos, hoy vamos a estar con lo que respecta al fin de semana, el domingo, donde se estará jugando lo más destacado que tenemos, la fecha de clásicos entre el Arias y Belgrano. En Arias será el clásico ariense, en Ledesma será Los Andes Sarmiento. En Canal será esta noche, en un rato jugarán los rojos ante los verdes. El domingo se completa el fixture, esto se adelanta debido a que es Libertad hace su fiesta el mañana sábado. En el sur jugarán Sarmiento Polo Italiano ante Sportivo La Cecira, en La Carlota Jorge Ross Central Argentino y en Alejandro Roca Pabellón Colonia. Así que, bueno, comenzando esta hermosa tarde que estamos teniendo, y el abrazo y el saludo para todos los oyentes que nos escuchan a través de la FM Cristal en Viamonte, en la 105.5 en Canals, en La Carlota a través de la 104.5, la FM Ciudad de La Carlota. Así que abrazo para todos y a quedarse aquí en esta tarde de la Liga Deportiva. Como decíamos, entonces, en esta Liga Deportiva estaremos abordando todo lo que se nos viene este fin de semana con lo central, que será la fecha de, bueno, inicio de la Copa Córdoba. Saludamos a nuestro compañero Daniel Giannico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes. Acá ya ubicado en los estudios de Ingeniero Olmos 535 en Canals. Muy esperando bien. Bueno, esperando mejorar un poco de la salud y para poder ir a la cancha dentro de un rato. Anda un poco clueco en el Daniel, entonces. Y viste esta época de que no hace frío, pero tampoco hace calor. Ideal para engriparse. Bueno, usted se tiene que cuidar mucho la garganta, porque tiene que llevarse la máscara del Eternauta, que tanto que lo cita, porque cada vez que tiran humo, usted le hace mal. Así que esto, eso sí. Eso hace bastante más. Bueno, ¿a quién no? Bueno, teníamos, si esto no le conforma a nadie, teníamos antes las bombas de estruendo, que obviamente le rompía los oídos a los animales, a las aves y a las personas con autismo, a los abuelitos con los audífonos, bueno, y demás. Eso empezó a quedar atrás, por suerte, y ahora apareció el humo. Bueno, no hay forma, vos tenés que hacer efectos visuales, también a veces a algunos les hace mal. Bueno, Daniel, ¿qué tenés algún título de etapa? Bueno, lo principal, ¿no? El clásico de este día viernes es allá el inicio de la Copa Córdoba entre Libertad Canadense, Canadense Libertad, en cancha de Libertad, con muchas ausencias en los dos clubes. Ah, mira. Y algunas caras nuevas que están por verse si llegaba el transfer a último momento. Ah, mira vos. Bueno, también estaremos con notas, tenemos notas realizadas por ti, bueno, también la que hicimos hace un rato con Roberto Zárate, que la vamos a estar compartiendo, de entrenador de Belgrano. Estamos a la guardia de, se hacía un huequito ahí Miguel Bustos, y bueno, como estamos ya en la previa, naturalmente siempre uno quiere saber de qué manera se va a parar, a tal punto que ni siquiera podemos bozar formaciones, al menos de este lado. Seguramente de otro lado, y también, bueno, teníamos prevista alguna nota más de Alejo Ledesma, así que eso está ahí todavía en el tintero, Dani. Así es, para ir cubriendo todos los clásicos este fin de semana, ¿no? Algunas canchas no vamos a estar, en todas, ¿no? Bueno, te voy a tener la posibilidad de estar en dos partidos en esta noche, uh-huh. Si la salud así nos animamos a ir, y el próximo domingo, bueno, me va a tocar ir a Polo Italiano, porque ahí está la final del fútbol femenino, ahí está la consagración. Ah, y lo toca de cerca ahí el asunto, la responsabilidad. Exactamente, y bueno, de paso, ya cubrir el partido entonces entre los dos clásicos del sur. Bueno, entonces el próximo domingo, bueno, también yo estaba viendo lo que estaba sucediendo, porque me mandaban de otras ligas, básicamente la Belvillense y demás, sobre lo que va a estar sucediendo con esto. Hay una fecha tope que ha puesto la Federación Cordobesa de Fútbol para que ya se tengan, o sea, cada liga regula los partidos a su agenda, teniendo en cuenta que falta definir una, que es la del sur, que también fue postergado y va a jugar el domingo. Va a definir su campeonato o apertura. O sea que después de eso, claro, en busca de camino al lado, el tercer partido. Exactamente. Entonces, ahí está esa liga demorada. Las otras creo que están todas comenzadas ya. Y bueno, y de este modo se irá viendo. Después también, a modo de título, adelanto, estaré dando el fixture finalmente que ha dado la Liga Pro Sur de Básquet, porque se ha bajado un nuevo equipo más, solamente 4 han quedado en este clausura, momento difícil, y naturalmente que vamos a estar compartiendo la información que estará sucediendo con novedades, porque también hay cambios de técnicos en la Liga Pro Sur de Básquet, un equipo que justamente Belgrano Junior de Área, vuelve alguien que hace mucho tiempo no estaba, y para lo cual, bueno, vamos a ver si llegamos a tener un minutito para poder charlar con él. Lo cierto es que tenemos ya la pelota picando, Daniel, en la Liga Deportiva. Así es, y es punto de comenzar el partido. Empezamos desde el oeste hacia el este, con el tema de las notas. Vamos a empezar con eso, claro. Hablando de Colonia, ¿no? El equipo que, bueno, ya nos va a decir el técnico ahí en la charla que tuvimos entonces. Gustavo Rocha, el de la Carlota, que dirige a este Colonia, que va a estar renovado para este torneo clausura. Perfecto, vamos a escucharlo al técnico del Rojo de Alejandro. Estamos comunicando con Gustavo Rocha, DT de Colonia. Antes que nada, Gustavo, muy buenas tardes. Hola, Daniel, buenas tardes. Hola a vos y toda la audiencia. Bueno, contame con qué expectativa se viene este segundo semestre del año para Colonia. Bueno, la verdad que tenemos muchas expectativas. Hace un tiempo que ya venimos trabajando, bueno, hemos generado algunos cambios. Así que bueno, estamos preparando de la mejor manera porque bueno, sin duda que no tuvimos una buena apertura y bueno, queremos como quien dice revertir la situación de lo que fue el semestre anterior. Bueno, ¿qué es lo que hay que mejorar para revertir esa situación? ¿Pensás vos? No, bueno, llegué al club a principio de año, bueno, por ahí no conocía a todos los jugadores, bueno, llevé por ahí algunos chicos que, bueno, les costó adaptarse, que no, que venían sin competencia, y bueno, más que nada en el plantel, trabajar mucho, hacer hincapié ahí, tema refuerzos, y bueno, también ahora para este segundo campeonato llega un preparador físico que me acompaña de acá, y bueno, darle un poco una vuelta de rosca y mejorarlo para lo que va a ser este clausura, que sin duda tenemos otra expectativa, otra energía, y bueno, estamos ya desde hace un tiempo largo bastante trabajando, hicimos mucho hincapié en lo físico y llevamos dos refuerzos que a mi entender lo pagué carísimo no tener un 9. En buena hora se sumó ahora Tadeo Ledesma, un chico que conozco mucho, que es conocido en la liga, y bueno, y Eduardo Vergara, que viene de Independiente Pascano, un extremo por izquierda, que creo que nos pueden dar un plus al equipo, otra frescura, otra terminación, y bueno, en eso estamos, Daniel. Sí, me coincido con vos y lo que te iba a decir y que había visto, ¿no? Bueno, lo que vi de Colonia, la buena intención de jugar, pero de no se terminaban las jugadas, ¿no? Sí, por eso lo sufrimos muchísimo. En varios partidos de la apertura hemos generado situaciones, si bien los resultados fueron negativos, no hay excusa, pero lo pagamos caro, no marcando, y nosotros por ahí a la mínima, al mínimo detalle, al quedar mal parado, nos convertían. Entonces bueno, estoy trabajando, bueno, cambiando un poco el sistema también, encontrarle por ahí otro funcionamiento, que es lo que queremos, a ver si podemos ser en este campeonato que está por comenzar protagonista, porque bueno, hay mucha predisposición del plantel, el dirigente también, así que estamos con muchas ganas, como quien dice, para con mucha esperanza en este clausura que se viene. Y hay una renovación también, me parece, ¿no? Porque hay chicos que estuvieron en la apertura que no van a estar en el clausura. Sí, hay chicos que fueron dados de baja, bueno, que no van a seguir, Caso Moreno, Barile y Vidal, que eran de acá, que volvieron a Ross, y Lagos también no va a seguir, esos son las cuatro bajas, y bueno, un poco hablando con los dirigentes, bueno, tenemos una cuarta ahí que viene un crecimiento ya hace un par de años, y bueno, sumar al plantel de primera un par de ellos, que ya lo están haciendo, y bueno, contar más o menos con 20 jugadores del primer equipo, eso, y bueno, y seguir trabajando con su 16 y lo que reserva para lo que es la cuarta. Bueno, ¿qué has visto del campeonato? ¿Qué te dejó esta apertura, no? Quizás abre la expectativa de todo, que un Libertad, me parece, que ha clasificado noveno, terminó siendo campeón, ¿no? Quiere decir que se puede, ¿no? Para todos, me parece. Sí, estando siempre acá en la liga, sabiendo cómo es, viste, siempre te da esa chance, ese plus, viste, y bueno, no sin ir más lejos, por ahí Rodríguez Central, que fueron los equipos más fuertes, con otro rodaje viniendo jugando provincial, con otro presupuesto de gasto, otros jugadores de jerarquía, no te garantiza nada. siempre digo que lo principal es tener un buen grupo, trabajar bien, buena gente y bueno, qué sé yo. Yo siempre por ahí digo que hay que copiar algunos ejemplos, Libertad por algo siempre es protagonista y bueno, basarnos en eso, en una liga que sabemos que tener que llegar bien por ahí, bien preparado y bien mentalmente a los cruces. Nadie te va a regalar nada, pero las oportunidades están para todo. Entonces por ahí ver eso y bueno, tratar nosotros sí de mejorar y terminar más arriba en la tabla, que podamos terminar por ahí jugando de local, viste, apuntar a esas cosas que te dan ese plus. Pero como se viene la apertura, un campeonato parejo, nadie hizo la diferencia y bueno, pues como se vio, el campeón terminó siendo un equipo que vino de repechaje. ¿Qué opinión tenés? ¿Tenés alguna opinión formada ya de esta nueva copa que se va a jugar y que empieza el domingo? Sí, la verdad que para los clubes, para la liga es otra linda oportunidad, es otro campeonato que dice que haga bien las cosas y lo gane, va a jugar con otras ligas, si te va bien va a seguir creciendo y va a ir progresando, creo que está bueno. Por ahí nadie se lo esperaba, no sé por los tiempos, pero a lo mejor te desacomoda un poquito la estructura de lo que tenés planeado, pensado que venía haciendo, pero es otra motivación para los clubes, para los jugadores, para la liga misma, porque después va a salir un representante y si sigue escalando, quiere decir que también vamos a estar compitiendo a nivel liga. Así que bueno, ya sabemos que lo tenemos el domingo al partido, sabemos que jugamos el clásico, lo que vamos a enfrentar y bueno, estos son mata-mata, y como yo le vengo diciendo a los chicos, no tenemos margen de error, así que bueno, ya tenemos el foco en lo que va a ser el clásico y bueno, trabajar de acá el domingo y esperarlo con muchas ganas el partido. Bueno, como vos decís, el domingo es el clásico, el partido que todos quieren ganar, ¿no? Y después de seguir es un lindo desafío también para el cuerpo técnico de tener algo que no acostumbra mucho en las ligas, ¿no? Esta, tener partidos domingos y miércoles. Sí, por eso, uno que ha jugado por ahí, el jugador lo que más quiere es jugar miércoles y domingo, y eso está bueno, sin duda que queremos triunfar y bueno, darle por ahí una victoria al hincha que la necesitamos y bueno, después encarrilarnos lo que hace el campeonato de liga, pero una linda oportunidad creo que para la liga y principalmente para los jugadores que son los protagonistas. Y bueno, y para ustedes lindo arranque, ¿no? El clásico y después el campeón. Sí, la verdad que bueno, tenemos el clásico y bueno, sí, después va a venir Libertad, que en un principio lo teníamos programado para este viernes, pero bueno, con la suspensión del fin de semana pasado se reprogramó todo, así que bueno, sí, más que nada pensando en la liga, hablando un poco con los profes, vamos a tener, si no me equivoco, 8 partidos en Alejandro, entonces esa es un poco la apuesta nuestra, hacernos fuertes en casa, nos tocó salir bastante visitante en la apertura, así que bueno, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible en nuestra casa y hacernos fuertes ahí, que eso nos va a dar un club y nos va a fortalecer más que nada como chico. Bueno, Gustavo, el senior, ¿lo abandonaste? Sí, este año se me complicó mucho, bueno, y lo vi a Alejandro y bueno, además mi trabajo se pone dificultoso y bueno, si no me van a echar de mi casa. Pero así que queda un poco de nostalgia ahí, ¿no? Porque se viene una linda final. Sí, la verdad es que el otro día cuando fui a ver las semifinales me dieron muchas ganas de jugar, pero bueno, estuve ahí con los muchachos, bueno, sí, se vino una final que bueno, que dan ganas de jugarlo, ¿no? sí, y bueno, y acá en Carlota ha tenido mucha repercusión ese partido, así que no deja de ser una final y no deja de ser un clásico, así que bueno, va a estar lindo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu deferencia y bueno, como digo siempre, ¿no? Nos encontramos en cualquier momento en una cancha de fútbol. Dale, Daniel, te mando un abrazo y bueno, saludos para vos y toda la audiencia. Bueno, y ahí lo teníamos entonces a Rocha, que es el entrenador de Colonia de Alejandro, y que, bueno, estará al frente, seguirá al frente del plantel, Dani. Así, y ahí hablaba de los refuerzos, Tadeo Ledemba, un conocido por todos nosotros, ¿no? Sí, claro. De varias y buenas participaciones en Central Argentino, que viene de jugar en Talleres de Turia, uh-huh. Y ese chico Vergara, que viene de Independiente de Pascana, que es un chico de Los Cisnes, que, bueno, Funes lo había llevado a Independiente de Pascana, Funes, que fue el anterior técnico de Independiente, que sí. Dirigió la apertura, es un carrilero por izquierda que realmente tiene tres pulmones, ¿no? Lo que corre, por el ir y venir que tiene, ¿no? Así que son dos importantes refuerzos que lleva Colonia para este campeonato. Uh-huh. Y hablábamos ahí al final, haciendo una alusión al fútbol señor, porque, bueno, mañana se va a llevar a cabo en La Carlota la primera final, y es justamente Central Argentino y Jorge Ross, la final del señor. Bueno, y Gustavo estuvo jugando hasta el año pasado, y este año que no estuvo, le toca jugar, le hubiera tocado jugar una final, un clásico. Uh-huh. Bueno, entonces de a poquito vamos viendo lo que está sucediendo. Lo tengo a Roberto Zárate para ir ganando tiempo porque tenemos una tarde apretadita. Daniel, así que si te parece, lo tenemos al técnico de Belgrano que, bueno, charló con nosotros sobre el Lomo Negro. Comunicación con Roberto Zárate, entrenador de Belgrano Juniors, que este domingo, bueno, disputarán la fase 1 de la Copa Córdoba, ni más ni menos que ante el Clásico. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿cómo se preparan? ¿Cómo está el nuevo entrenador de Belgrano, que ya es cara conocida, pero que en definitiva también, además, bueno, tendrá el desafío de esta linda experiencia, una nueva Copa? Sí, bien, el equipo se encuentra bastante bien, estamos recuperando algunos chicos que venían de estar mucho tiempo parados, y bueno, este parate también de la semana pasada nos sirvió sumar una semana más de entrenamiento para esos chicos, tratando de buscar el mejor equipo y poniendo a punto al equipo para el domingo para enfrentar al área, ¿no? Esperando ver qué es lo que cada uno tiene, ¿no? Sí, obviamente, más o menos uno trata siempre, yo trato, por mi parte, trato siempre de tener el equipo que juegue de la manera que uno quiere. Después, bueno, trataremos de ver qué tiene el área para que nos pueda lastimar y tratar de buscar tapar esa falencia, ¿cierto?, que nos puede generar el área y tratar de mejorarla y tratar de estar bien concentrado los 90 minutos para quedarlo con el clásico, ¿no es cierto? ¿Cómo, bueno, me imagino que esta experiencia, la última vez que habíamos hablado, estaba ahí viéndose, todavía no estaba aprobada, bueno, les cayó bien, la idea es que, bueno, se pueda llegar lo más lejos que se pueda? Sí, nosotros estamos trabajando, si bien ahora hemos sumado dos chicos de Venado Tuerto ahí, que vienen a sumar, que vienen a agregarse al grupo, de cómo es que necesitábamos agrandar un poquito más el plantel por los dos torneos, ¿no es cierto? Pero bueno, hemos decidido traer a Urquiza y bueno, y a Albano, que son dos jugadores que uno ya estaba como preparado físico cuando yo agarré, y el otro pibe que juega delantero, que vino, que hizo un amistoso con nosotros contra Guatimosín, y bueno, también terminó quedando ahí Facundo con nosotros, quizá quedó también para agrandar volumen, ¿no es cierto?, de la parte grupal, ¿no es cierto?, que somos un equipo muy corto como para enfrentar dos categorías, y bueno, igualmente seguimos siéndolo, ¿no es cierto? Sabemos que para, ojalá tengamos la suerte de llegar lo más lejos posible en esta Copa, y bueno, pero sabemos también que las limitaciones del plantel corto que tenemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, sobre eso ya estaría completo entonces Belgrano para afrontar no solo la liga, sino no solo este partido, sino la liga, ¿no? Sí. Yo creo que esos dos chicos que se sumaron para ayudarnos ahí a terminar de completar el equipo, ya estaríamos, y bueno, hay muchos chicos que se han sumado, ¿no es cierto? Se han sumado varios chicos que habían dejado ahí con el otro cuerpo técnico, y bueno, ahora se han sumado nuevos, y bueno, hemos llegado a tener un plantel entre 26 y 24 chicos, con algunos chicos reserva que nosotros vamos subiendo, ¿no es cierto? ¿Qué imaginás que va a ser en este año, este semestre que te toca enfrentar? Y nosotros estamos trabajando, lo hemos propuesto con los chicos, ¿no es cierto?, de competir, tratar de competir esta mitad de año, mejorar la campaña del torneo pasado, que bueno, que no fue buena imagen como terminó Belgrano, ¿no es cierto?, en el último partido, y ellos lo saben, así que bueno, también se están dispuesto a sacar ese mal semestre que tuvieron y este semestre que nos queda, dejar todo y ser el Belgrano que siempre fue, ¿no es cierto? Que estuvo siempre ahí prendido entre los primeros puestos. Ese es el objetivo que tenemos, así que bueno, como yo le dije a los chicos, que bueno, no tenemos que volvernos locos, tenemos que ir partido tras partido, sabemos que el torneo te da un montón de posibilidades para estar dentro, para meterte dentro de los ocho después y jugar las partes finales, así que bueno, hay que estar tranquilo, trabajar, seguir preparando el equipo para cuando empecemos a jugar los cruces, ¿no es cierto? Bueno, ¿quiénes te van a acompañar en el cuerpo técnico? Sí, va a seguir conmigo está Britos y Cucuma, España. Y bueno, somos los que me van a acompañar ahí en el cuerpo técnico, ¿no es cierto? Así que ellos dos van a seguir estando ahí en el cuerpo técnico. Bueno, el preparador físico lo tenemos, como te decía, a Emanuel Albano, que es el chico que viene que ya estaba con el otro cuerpo técnico a mitad de año, arrancó y bueno, se quedó con nosotros también. Bueno, Roberto, nos seguiremos viendo entonces. Dale, y ojalá que bueno, decirle a la gente que se acerque, que acompañe los clubes y que lo tome como que es una fiesta de fútbol y que bueno, que salga todo lindo y que sea un lindo marco de público para que los chicos también disfruten de jugar un clásico y que bueno, que la gente entienda que es simplemente un partido de fútbol y bueno, uno tiene que pasar, el otro quedará en el camino, pero que sirva para el pueblo y que todo sea una fiesta. Bueno, la palabra de Roberto Zárate, entrenador de Belgrano, que el próximo domingo estará enfrentando al Arias en cancha del Arcilio Chilo Rodríguez, y que mantiene prácticamente todo el cuerpo técnico de cuarta, porque lo suma a Daniel Villafañe, a Britos y también, bueno, incorpora a Emanuel Albano para la preparación física que había venido de el anterior torneo. Así que, bueno, un nuevo desafío que enfrenta el Lomo Negro. Nos queda ahí pendiente, a ver si hacemos tiempo de tener la palabra de Bustos. Pero de a poco vamos reconfigurando lo que es este torneo, que en definitiva esta copa va a ser el preámbulo, pero el torneo va a estar arrancando una semana después, Dani. Claro, y todos los jugadores que vos sumás ahora se van a servir después para el torneo, ¿no? Así que, bueno, calculo que más allá de que uno quiere representar a la Liga en esta Copa Córdoba, el primer encuentro es nada más que nada menos que un clásico, así que bueno, hay que jugarse todo. Bueno, de a poquito vamos repasando un poco entonces todo lo que tiene que ver con este variopinto de actividades. También, bueno, decir que, como les decía, estamos detrás de un ratito a ver si teníamos ya la nota de básquet. Lo cierto, vamos a hablar con Andrés Luchini, ¿no? Con el nuevo entrenador de Belgrano, un viejo conocido, ¿no? Que tuvo muchos años en Belgrano, en formativas, y que se ha hecho cargo de la dirección técnica de la primera división de Belgrano, que va a enfrentar el próximo domingo a Atenas de Ucacha, partido que tendrá de visitante. Así que, bueno, nosotros hacemos brevísima pausa y venimos ya con la Liga Deportiva. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Sanitarios Narváez, instalaciones de agua, gas, cloacas, además calefacción central por radiadores o piso radiante. Ecosanitarios Narváez es también venta y colocación de termotanques solares. ¿Y el pago? Financiado con tarjeta. Llama 3462-368613, Avenida San Martín 875, Arias. Ecosanitarios Narváez, 20 años de experiencia y la mejor referencia. ¡Sí! Este fin de semana vuelve el automovilismo nacional a tu radio. ¡Vuelve! ¡Puesta a punto! Desde cada autódromo del país transmitiremos las principales categorías que eligen los fanáticos. TC, TN, Turismo Pista, las camionetas y muchísimo más. Este fin de semana desde el Autódromo Parque Ciudad de Concordia con la primera fecha del Turismo Pista. Prendete a la radio, agarrate del alambrado con Puesta a Punto, porque Puesta a Punto somos todos. Estamos ahí. bien, y ahí estamos nosotros en la continuidad de la Liga Deportiva. Lo tenemos en línea Andrés Luchini, porque, bueno, Alandi, el entrenador histórico de Belgrano, que ahora ha vuelto porque el domingo va a estar debutando ya en la primera división. Ya lo viene entrenando hace una semanita larga a Belgrano Basket. Andy, ¿cómo estás? Hola, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, todo bien. La verdad que, bueno, sí, como bien dijiste vos, el domingo, bueno, vamos a Ucacha con los chicos y bueno, colaborando un poco con el básquet. ¿Alguna vez dirigiste Primera División? Sí, nosotros hace unos ya muchos años, sí. En la Liga Prosur, cuando estábamos no le llamábamos Primera, le llamábamos Libres, en fin, entonces en cuestión de nombre, pero sí, eran los chicos que dejaban de jugar o que terminaban su etapa de minibásquet, digamos, de juveniles en ese momento, y algunos veteranos que había en aquel momento, se formó una categoría libre donde permitíamos jugar cuatro pasados, en fin, un poco. Y bueno, sí, se ha jugado, pero eran más que nada los juveniles más grandes, digamos, con cuatro pasados que le permitían jugar, y bueno, y armábamos, y bueno, Olimpo, Argentina, todos los clubes prácticamente teníamos. Duró unos años y después, bueno, optamos por seguir hasta juveniles y, claro, y no hacer lo que eran los libres o primera en ese momento, o lo que ahora sería primera, ¿no? ¿Y en cuanto a nombres, te acordás de alguno? No, bueno, en el momento aquel lo teníamos, me acuerdo, Juan Bazán, Carlos Corbella, ni hablar, sí. Fabio de María, jugaba Maxi Giovanuzzi, era un grupo de chicos ya, de terminada su etapa de juveniles, o sus 19 o sus 20, entonces, bueno, con ellos se armaba Diego Angelucci, fue árbitro después Diego, estuvo arbitrando en la Benadense, en fin, a ver, no sé si tengo miedo que se me escape algún otro, pero bueno, era ese grupo y alguno más que se iba sumando, y bueno, armábamos, ya te digo, le llamábamos categoría libre, una cosa así, porque bueno, sí, se ha jugado torneo y todo. Se seguía por ahí la tira, algunas veces lo hacíamos con la tira de los más chicos, en fin, y bueno, pero no, con ellos hemos jugado algunos partidos. Bueno, ¿y con qué te encontraste? Vos lo venís siguiendo a Belgrano y de alguna manera, bueno, sí, ahora, ya conocés a todos los chicos. Este año, bueno, Adri, estuvimos hablando con Adrián, y bueno, un poco quería estar en la etapa más, un rol de jugador, con Fito, en fin, y bueno, por ahí me preguntaron si me podía acercar, y sí, lógicamente, encantado, mientras los tiempos me den, para estar con ellos y, bueno, colaborar en lo que uno puede. Así que, bueno, qué sé yo, estamos entrenando esta semana, no hace mucho porque ya es la segunda semana que se está entrenando, así que, bueno, probando, y ya los chicos, yo más la mayoría los conozco, claro, o yo he tenido en esa etapa de iniciación, así que bueno, estamos, la verdad, que tratando de armar un grupo como para que ellos puedan jugar y que esto no se termine, no se caiga, para que se pueda seguir con el básquet con esta categoría, ¿no? Con la primera, o porque por ahí los inferiores la cosa está un poco mejor. Y bueno, ahí estamos. Pero bien, bien, la verdad que he encontrado un lindo grupo, así que intentando aportar lo que uno puede y ayudando para que esto siga, ¿no? Me imagino, bueno, te gusta el básquet, creo que está en el top, pero... Te escucho muy bajo, Juanjo, no sé si... Sí, ahí te voy a mejorar un poquito ahí. Digo, está un poquito mejor. Te preguntaba, digo, tenés en el top al deporte del básquet, ¿estás siguiendo lo que pasa a nivel provincial, nacional, básicamente? Sí, a nivel nacional, sí, estuvimos en las finales de Boca y Instituto, sí, hasta en la zona también trato de estar informado y bueno, y un poco conocer lo que pasa. Maxi ha estado jugando en Rosario y también por ahí él se interesa mucho por lo que pasa en la Rosarina, y pues se conoce y sabe, y conoce chicos y amigos y jugadores, o gente que ha jugado con él, entonces bueno, estamos principalmente con él un poco interiorizado de lo que pasa con Centenario acá mismo en Venado Tuerto, en la Venadense, en la B. Así que bueno, sí, estamos un poco empapándonos de nuevo, porque bueno, la verdad que hace un tiempo que no, que estábamos más alejados, más que ver lo que hacían los chicos y lo que hacía Juan cuando estaba sí en el club y demás, no mucho más que eso. Bueno, Andy, era solamente un preámbulo para lo que se viene y bueno, seguramente lo vamos a seguir viendo en las canchas con la naranja picando por ahí. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa esta segunda etapa del año con Belgrano, con los chicos y bueno, aportando lo que uno puede y mientras ellos les sirva, ojalá esté todo bien y se pueda seguir jugando y disfrutando. Mucha suerte, gracias. Gracias Juan, gracias a vos. Nos vemos, abrazo. Bueno, ahí lo teníamos a Andy Lucchini para hablando con nosotros. El domingo estará debutando ante el combinado de Ucacha, los Pumas, como se los conoce, de visitantes. Será 150 kilómetros de tirón entre Arias y la localidad de Ucacha. Bueno, el próximo domingo dos o tres cositas antes de ya entrar con Dani en la etapa final. Decíamos que tenemos en cuanto a básquet, para completar, han quedado cuatro equipos. Ha quedado Belgrano, Atenas de Ucacha, Pabellón de Alejandro y Jorge Ros de la Carlota. Se han bajado Argentino de Montemaíz, Sporting, que ya lo había hecho. Hay que ver cómo queda lo de Argentino, si tendrá sanción. Y también, porque bueno, fue un desprolijo ir. Y también anoche confirmó la baja Newbery de Rufino, que también se baja por inferioridad de jugadores. Así que bueno, será un cuadrangular. 6 ida y vuelta. Habrá 6 fechas. Luego vendrá un solo partido a semifinales. Y de ahí saldrán los dos finalistas que jugarán al mejor de 3. Así que la ProSur tendrá al mejor de 3 en el torneo clausura, que va a llevar el nombre de Miguel Ángel Miga Pergomet. Un dirigente desaparecido hace pocas semanas aquí, ha llegado a Belgrano. Así que eso es lo que teníamos con respecto a esta divisional. Bueno, Daniel, estás ahí, tenemos ya lo que es el tramo final. No sé si teníamos alguna nota pendiente. Tenemos notas pendientes, sí. Muy bien, entonces lo que respecta a Daniel, ya metiéndonos en el tramo final, decíamos que venimos haciendo un repaso importante sobre la realidad de las distintas instituciones. Belgrano, que sumó a 2 en su lista de volantes, y también lo están haciendo los demás equipos de la liga, o sea que no se han quedado quietos. El libro de pase estuvo caliente este invierno. Así es, Juanjo. Te digo, para completar un poco, estuvimos hablando de básquet, el polideportivo. Este próximo domingo habrá automovilismo en el Río Cuarto. El Apicet se estará presentando entonces en Río Cuarto este domingo, bueno, este fin de semana, entre 2 y 3 de agosto. Bien. Bueno, entonces, sí. Te digo también, cuando me aparezca por acá, la fecha del hockey que se iba a disputar este fin de semana y no se disputó. Ajá. De la Liga Corsán. Corsán, entonces, el Serrano, va a jugar el sub-15. Melo Central e Independiente con Adenia María. El sub-18 van a jugar Serrano, Guanchilla, Independiente, Villa María, perdón, Adelia María y Libre Central. Y en primera división van a estar Ranqueles de Winter Renacó frente a San Martín de Cuña Maquena, Melo frente a Municipal de General de Valle, y el otro partido va a ser Independiente de Politeriano frente a Municipal de Adelia María. Bien. Bueno, entonces de a poquito se van poniendo de pie todas las disciplinas para este clausura, que la mayoría tiene un segundo torneo. No quedan casi disciplinas que se juegue uno solo, ¿no? Bueno, el hockey estuvimos hablando los otros días, vamos a gestionar para estos días una nota con autoridades de la liga, vamos a retomar después de las vacaciones justamente las entrevistas que teníamos los días miércoles con distintos dirigentes de la... de las distintas disciplinas, ¿no? Hablando de la Corsan, bueno, la Prosur y demás, de básquet, de hockey, y también tenemos lo del vóley, que bueno, estuvimos haciendo un repaso por ahí. Así que bueno, entonces el próximo fin de semana será, da tiempo agradable, medio fresco me parece que va a estar. Sí, va a estar más fresco que... estos últimos días de la semana, justo el domingo me parece que es el día más fresco de todos, en sí. Los que pasaron y los que vienen. Sí, sí, poca temperatura máxima vamos a estar teniendo. Lo que nos dice el servicio meteorológico es que no sale de ahí, 15, 7 y 15. La baja no va a ser tan baja, pero no va a haber mucho sol, ¿eh? Así no que... Esperemos que no haya viento, que no moleste el viento. Y el viento todavía está ausente, así que esperemos que sí, es el mayor enemigo de todo, el viento, bueno, y la lluvia naturalmente, pero ahí va a estar. Bueno, será una, entonces haciendo repaso, el próximo domingo entonces tenemos esta noche tenemos en un rato el partido en el Clásico en Canals, aquellos que quieran hacerse un pique, bueno, ahí nos están escuchando a través de la 105.5, y bueno, ya rojos y verdes deben estar ahí ya pintándose el rostro para acudir al Quevedo, ¿no? Ahí te marco un panorama, ¿no? Ahí en Libertad, donde, bueno, no va a estar Videla, que ya se fue, que Sosa, que se lesionó, que no va a estar en todo el clausura, Pablo Lloret, que llegó al límite de amonestaciones, está suspendido y no va a estar. Y que, bueno, hay caras nuevas. Joel Jiménez, delantero de Venado Tuerto, ex Avellaneda, entre otros, y Nicolás Abregú, volante, que jugó, entre otros, el Huracán de Comodoro Rivadavia. No sé si es de aquel sector de nuestro país, pero bueno, estuvo jugando en el fútbol de Santa Cruz. Esos dos jugadores, decimos que están, entre comillas, si llega el transfer. Ajá. Hoy en la mañana no había llegado todavía, pero bueno, estaba todo el día de tiempo para que llegue, van a estar jugando. En el tema de Canalense, también con muchas bajas, ¿no? La cara nueva, como decíamos el otro día, Genaro Gamba, el delantero este que viene de Silvio Pellico, de la Liga Villamariense. El otro cupo todavía no lo ha usado, pero tiene tiempo todavía para usarlo. Tiene cuatro jugadores suspendidos por esta noche: Brites, Joaquín Brites, Leo López, Mateo Castillo y Pitu Castro. Están suspendidos, no pueden estar. Pablo Mancilla está entrenando ya a la par de los compañeros, pero no está todavía como para arriesgarlo. Y bueno, van a ser baja para este semestre Lautaro Ledesma y Gonzalo Contreras. Está el panorama del partido que se viene esta noche. O sea que yo me escuchaba recién lo del transfer, cuando los viernes a las 8 de la noche no llegó nada y no llega... Me acuerdo mucho de que vino de la provincia de Buenos Aires, el Santiago García, que trajo Belgrano el año pasado, y estuvo creo que 15 días fácil, estuvo esperando el transfer que no le llegaba. Fue uno de los que más demoró. Sí, bueno, yo te digo de... esta mañana no había llegado, pero bueno, tenía el tiempo a la tarde. Pero bueno, vamos a ver si nos vemos en la cancha, porque llegó. Si no, habrá que esperar hasta la primera fecha. Sí, ahí miraba un poquito, pensaba en esto, digo, hoy en día hasta podés seguir los vuelos online, a qué hora llegan de un destino a otro, ¿no? Lo podés llevar en la palma de la mano, en el teléfono. y hay muchísimas otras cosas que todavía demoran su... Y yo creo que una de las de la fa, de los que viene atras, el que viene atrasado es el deporte, ¿no? Básicamente en las ligas del interior, ¿no? Hablando de fútbol y entre otras. Yo no sé cómo trabajan en AFA ya, obviamente que allá tenés la pantalla adelante, tenés la formación puesta, no tenés que ni ir al vestuario, como tenemos que hacer nosotros, que hay que hacer de todo. No hay digitalización todavía en ese aspecto, se está muy, muy atrás, y esto le pasa a muchas ligas. Bueno, ahora la Prosura ha implementado la planilla digital y todo digital tiene, o sea que ha sido una de las primeras que ha alargado, ya lo viene haciendo el básquet con la GES deportiva, que se usa una tableta, una tablet, ¿no? Y el fútbol todavía no está ahí, todavía con ese aspecto, que es más fácil porque no tenés que llevar un conteo tan cerquita, salvo lo que respecta a cambios, modificaciones, tarjetas y demás. Así es, exactamente. Y tengo un problema también de Sarmiento, a la ausencia de Benja Godazo, la lesión de Contreras, también se suman las lesiones de Escancione y de Palacios, así que también algunas ausencias. No va a tener cara nueva por ahora Sarmiento, seguramente va a hacer uso de esas dos incorporaciones que puede hacer, pero todavía no están. En cambio, en los Andes ya sabemos de hace un buen tiempo que Francis Gómez está en el equipo de los Andes, ya contratado, y en la de Brito, ¿no? Felipe Brito, que quedaba libre justamente hace dos días atrás, el 30 de abril, ahí se hacía cuando se cumplieron 2 años de Sarmiento campeón, ya lograba su libertad de pase y podrías contarlos antes con él también. Bueno, si estaría mi abuela, le estaría ya recomendando té, miel y limón. Siempre lo digo porque además el más vinculado al fútbol que lo ha difundido fue Víctor Hugo Morales. Digo, té, miel y limón es la mejor receta que hay para su estado gripal o cuasi gripal. También me lo tengo que dar yo porque ando zafando ahí para estar a tono el próximo domingo. Y bueno, mucha suerte también. Entonces el próximo domingo estará allí en Pueblo Italiano para la definición del femenino. Y después tendrá un lindo partido para ver ahí entre... Además, no sé si ha presenciado un clásico del sur. Entre Sarmiento y Sportivo, me parece que no. Que no he visto, no. He ido a ver a Sarmiento Independiente, cuando era el verdadero clásico del pueblo, ¿no? Claro. Pero un Sarmiento Sportivo no recuerdo en estos momentos haber ido a ver. Lo que, bueno, recordamos, el fútbol senior tendrá su final y el fútbol de inferiores tendrá la primera fecha este día sábado del torneo clausura, donde van a estar jugando el Arias frente a Libertad, Independiente Jorge Ross, Pabellón Los Andes, Polideportivo Recreativo, Sarmiento de Ledesma Colonia, Central Argentino Sarmiento Pueblo Italiano y Canalense Belgrano, quedando libre Sportivo La Cecina. Bien. Bueno, entonces, completo informe hemos tenido en la Liga Deportiva, a seguir conectado a través de las emisoras que estaremos llevando adelante este próximo fin de semana, a través de radionota.poderciudadano.com.ar, allí nos pueden escuchar, lo que quieran escuchar el clásico ariense, bueno, y estaremos con una oreja lo que pasa en Ledesma, porque de los dos, el que pasa se van a ver después las caras y así con cada uno, ¿no? Estará pasando. Daniel, buen fin de semana. Abrazo grande para todos y nos reencontramos el próximo lunes. Bueno, nos reencontramos el próximo lunes con la Liga Deportiva, la Liga Deportiva Dominical. El próximo domingo desde las 15 estaremos desde el Arcilio Chilo Rodríguez. Atenti, porque estaremos difundiendo ya a partir de esta noche lo que tendrá que ver con aquellos que lo quieran ver. Sepan que los que adquieran el ticket van a estar colaborando con la institución local, con las que siempre acordamos. Así que, bueno, esperando tener un lindo marco de público el próximo domingo en el Arcilo Chilo Rodríguez entre el Arias y Belgrano. Saludos para todos, fuerte abrazo, buen fin de semana.